Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos ya arrancando el miércoles 4 de marzo de 2015. Como hemos dicho, estamos en una semana para nosotros muy especial, una semana en que estamos conmemorando algo de suma significación para todas y todos los venezolanos, sobre todo para aquellos que hemos entregado nuestra alma al proyecto revolucionario que impulsó el comandante Chávez en el país y que continúa el presidente Nicolás Maduro. El día de mañana se conmemoran 2 años de la partida física del comandante y con motivo de eso pues hay una serie de actividades que estamos teniendo en todo el país todos estos días. El día de ayer casualmente estuvimos en una de ellas, estuvimos en el CELARC, ahí en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos en Altamira, donde compartimos junto con un grupo maravilloso de compatriotas que nos acompañaron a los Robertos, como se les conoce, a Roberto Hernández Montoya y Roberto Malaver, junto con este humilde servidor de ustedes, en una reflexión sobre el aspecto probablemente más emblemático del rasgo humano del comandante, el aspecto humorístico, el filo humorístico del comandante, que todas y todos los venezolanos le conocimos y que nos encantó y nos maravilló tanto por precisamente ese don de gente, ese rasgo tan humanista del comandante que supo transmitir tanta felicidad, emoción a las venezolanas y venezolanos. Sobre eso estuvimos compartiendo bastante rato, ayer en horas de la mañana y ya pasadito el mediodía, con, como decimos, un grupo de amigos, de compatriotas, que se acercaron hasta allá, en el marco de todas las actividades que está adelantando el CELARC esta semana con motivo de estos 2 años de la partida física de nuestro querido comandante Chávez. En el marco de esa reflexión estuvimos disertando sobre, bueno, recuerdos, anécdotas, evocaciones del comandante en términos generales y en particular con algunos intercambios con nosotros, con los que estábamos ahí en esa mesa, y estoy seguro que fue un rato fabuloso, pero además un rato necesario, un rato que necesitamos todas y todos los venezolanos, sobre todo en estos tiempos en los que, producto de las situaciones de tensión a la que nos quiere llevar la derecha, hay siempre, de manera soterrada a veces y a veces más abierta, la intención aviesa, perversa de los sectores opositores, los sectores antichavistas, por tratar de desvirtuar o de invisibilizar el recuerdo, la memoria del comandante Hugo Chávez en la mente, en el espíritu, en el amor de las venezolanas y venezolanos. Nosotros ahí, entre otras ideas, planteábamos que veíamos que esa era probablemente una de las intentonas, de las iniciativas que más frustrada se verá a lo largo del tiempo, la de tratar de borrar de la mente de las venezolanas y venezolanos la imagen, la presencia, la fuerza de las ideas del comandante Chávez en el alma, en el sentir de los venezolanos. Eso lo decíamos como marco de todas esas reflexiones, convencidos como estamos de que, al contrario, lo que va a darse es el crecimiento de la dimensión gigante que llegó a alcanzar en vida el comandante Chávez a medida que vaya transcurriendo precisamente esa historia que empieza a construirse de recuerdo, de evocación de su grandeza, pero que además se va a ir constatando, como lo dijeron algunos ahí, precisamente en esa tertulia, en ese conversatorio, como le llaman, que tuvimos y del cual salimos más que gratamente complacidos. Queremos desde acá enviar nuestro abrazo cordial, fraterno e imperecedero a algunos compatriotas que tomaron la palabra para hacer algunos elogios que nosotros consideramos desmedidos de lo personal, pero que agradecemos infinitamente a este programa. Ellos hablaron de lo que significa para las usuarias y usuarios que nos siguen a través de este espacio sin tapujos, día a día, de lunes a viernes, aquí a través de la señal de YBKD Mundial, el que estemos presentes compartiendo nuestras modestas reflexiones en el ámbito de esta guerra, esta batalla comunicacional que se está librando en el país y en lo cual nosotros debemos seguir rodilla en tierra, como decimos, de manera permanente, precisamente para mantener viva la llama de ese pensamiento que definitivamente es un pensamiento que se transforma en herramienta para la construcción del mejor bienestar y del mayor porvenir para todas y todos los venezolanos, que es el pensamiento de Chávez, el pensamiento, el ideario chavista. En ese sentido, pues, desde acá acusamos esa actividad, el logro de esa actividad, y agradecemos infinitamente las expresiones tan amables, tan excesivamente amables que recibimos. No nos los esperábamos, nosotros incluso nos sorprendimos por nuestra sola presencia ahí, porque en principio no estábamos convocados a ese evento, pero bueno, nos llamaron y acudimos de inmediato, y luego pues era para hablar del comandante Chávez. En modo alguno nosotros sospechamos ni remotamente que íbamos a tener que dedicar algunos minutos como los dedicamos ahí a agradecer esas hermosas y amables palabras de algunos compatriotas con el trabajo que llevamos a cabo acá. Trataremos en lo posible de no defraudar ese entusiasmo, esa emoción y esa amabilidad, se los aseguramos. Bueno, retomando entonces nuestro temario de esta semana, ustedes saben que nos hemos comprometido a que vamos a leer línea a línea, palabra por palabra, para descoserlo íntegramente este documento golpista que se empeña la gente de la oposición en tratar de presentar como un documento que expresa la civilidad de la ciudadanía venezolana, lo cual es completamente falso. Como introducción de la idea, yo quiero compartir con ustedes una nota que aparece el día de ayer en algunos portales de información, en algunos medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, que yo creo que debemos compartir acá, porque tiene que ver con una de las noticias más importantes, más relevantes, que han estado en el tapete en estos días, desde hace ya una semana y media, dos semanas, y es la que tiene que ver con el tema del encarcelamiento del exalcalde Antonio Ledezma, alcalde mayor metropolitano. La esposa del exalcalde, ya no es alcalde, para que les vaya quedando claro, no es alcalde, ha sido juramentada una alcaldesa interina, con lo cual ya no es alcalde en modo alguno el señor Antonio Ledezma. De modo que cada vez que ustedes vean por ahí que están hablando del alcalde Ledezma y que no sé cuánto y que la represión y que la prisión del alcalde Ledezma, están hablando con una clara, aviesa y perversa inexactitud para tratar de colocar como que es una autoridad que ha sido violentada. No, no ha sido violentada ninguna autoridad, es un delincuente más, porque no es alcalde. Ya ha sido juramentada una nueva alcaldesa. Pero, en todo caso, dice la nota de la agencia EFE de España, las acusaciones contra Ledezma son totalmente falsas. Él es un demócrata, ha dicho la señora Mixi Capriles, y leo la nota de EFE. Mixi Capriles, esposa del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, detenido el 19 de febrero y acusado de conspirar contra el gobierno venezolano, abogó hoy por su libertad ante el representante de la OEA en Venezuela, Miguel Ángel Trinidad. Una vez más, Antonio Ledezma recurre a la OEA, Organización de Estados Americanos, para ser oído en relación a una arbitrariedad, declaró la mujer a periodistas tras abandonar la sede en Caracas del organismo continental. El representante de la OEA en Venezuela recibió a Capriles y a otros dirigentes opositores en el marco de una ofensiva a favor de Ledezma que aproximadamente se ampliará con una gira que, perdón, que próximamente se ampliará con una gira por varios países. No vamos a callar, dice ella, nuestras voces para decirle al mundo que las acusaciones contra Ledesma son totalmente falsas, reafirmó así de enfática, porque el mundo entero sabe que él es un demócrata y hay que seguirle gritando al mundo su inocencia, añadió su cónyuge. Bueno, lo primero que hay que decir en todo esto es que la mentirosa es ella. Que lo que sabe hoy el país con perfecta certidumbre es que la mayor mentirosa que hay en este momento de cara a las noticias, a los medios de comunicación, es ella. Porque nosotros vimos exactamente hace 2 semanas cómo le gritó al mundo entero con la misma fuerza y quizá con más fuerza que lo que está en este momento haciendo para decir que su marido es un demócrata, que su marido había sido agarrado a golpes, a patadas y sacado, esposado, estrangulado por unos tipos enmascarados que le estaban aplastando el cuello a patadas. Todo eso lo dijo y lo dijo además en una cadena internacional como CNN. Todo el país lo ha visto y yo le pido por favor a los escuálidos que me oigan con el corazón en la mano, que por favor se sienten con objetividad, que me oigan con tranquilidad, que aparten un poco el odio que me tienen en este momento y que me oigan, y que digan hacia lo interno de ellos, y que vean a sus hijos a sus ojos, los miren cara a cara, y vean, los registren de arriba abajo, a ver si pueden ellos compartir algún rasgo de falsedad con ustedes, que son sus padres, y que se digan a sí mismos si pueden creer en esta señora, que juró ante el mundo entero, que su marido había salido a patadas, a empujones, a empellones, a rolazo limpio, esposado y estrangulado por una cantidad de matones. Y después salió el video donde el esposo decía, no, cómo no, sí, no, a mí nadie me ha maltratado, yo he estado muy bien, me siento muy tranquilo. Y además salió con las manos batiéndolas al viento como cualquier Carlos Andrés Pérez. Eso lo ha visto el país entero. Entonces, si hay alguien que sabemos que es una horrenda, una asquerosa mentirosa hoy por hoy en el país, es esta señora, porque el hecho de ser una mujer dolida porque su marido esté tras las rejas no excusa absolutamente a nadie para las infamias y las calumnias que está diciendo contra la justicia venezolana, contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro y contra el pueblo venezolano en general, cuando dice estas acusaciones infundadas, estas infamias que está levantando para tratar de defender a su marido. Ella tiene todo el derecho del mundo como esposa a sentirse dolida, pero no tiene derecho alguno a mentir como está mintiéndole al mundo entero. Y si en aquel momento dijo con esa vehemencia, esa cantidad de mentiras, ¿cómo hacemos ahora para creerle con esto de que su marido es un demócrata y de que, como dice ella en esta nota, las acusaciones son totalmente falsas? Se está tratando de hacer un juego de desvirtuación con todo lo que ha presentado no solo el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela como pruebas ante el país y ante el mundo de toda la conspiración en la que ha estado involucrado este sujeto desde hace no solo semanas, sino meses y años, como se ha visto en los videos de Loren Salek, que dice, el tipo que está mejor cuadrado con nosotros, el que entrega todo por este proyecto es Ledesma. Lo dice el terrorista, confeso, más notoriamente confeso que hay en el mundo entero, que es Loren Salek. No ha habido, ni siquiera Bin Laden llegó a asumir frente a las cámaras con tal desparpajo el plan cínico de terrorismo perverso que tenía planteado contra la sociedad venezolana como lo ha hecho Loren Salek. Y en ese video donde está diciendo que iba a reventar con bombas y asesinar a gente a granel en discotecas y no sé cuánto, es Loren Salek. Es un terrorista único en el mundo. No hay nadie en el mundo, por muy terrorista que sea, de Al Qaeda o de lo que sea, que haya sido tan absolutamente claro, enfático, vehemente en la afirmación de que es un terrorista que quiere destruir asesinando gente a mansalva en cualquier parte. Y ese es el personaje que en un primer momento empieza a señalar a Antonio Ledesma. No porque nadie lo orilló a eso, ni nadie lo obligó a eso. Él dijo que Antonio Ledesma era el tipo que está mejor cuadrado con ellos y que era el que iba a rendirle más aportes a ese proyecto y el que se iba a entregar más a eso de manera decidida. Eso lo dice Loren Salek. ¿Quién discute eso entonces? ¿Cómo niega esta mujer ahora que está involucrado en un plan golpista Ledesma? Pero es que el asunto no se quedó ahí. El asunto es que fue creciendo todo lo que fue incriminando a Ledesma, al extremo de llegar ya a la desfachatez más absoluta con la firma de un documento que han echado a rodar al país y que yo estoy leyendo acá palabra a palabra para demostrar que no es ningún documento de llamado democrático a la civilidad, sino que es un plan golpista que quiere venderse de manera abierta ante el mundo, como que si se pudiera conspirar libremente y hubiera que apelar a derecho alguno para ello, de acuerdo a alguna normativa que no existe. Entonces, en primer término, lo que tenemos que ver es cómo esta mujer reincide, pero además cómo pretende que se le crea, cuando sabemos que es la más falsa de todas las voces que han aparecido de la oposición en las últimas semanas. Y una corroboración de esto, para cerrar esta idea que estoy planteando sobre la falsedad de esta gente, que en un momento determinado incluso a uno mismo se le conduele el alma, se le pudiera a uno flaquear en un momento determinado la convicción revolucionaria, cuando uno ve cómo habla con tanto dolor y con tanta pasión una esposa que está diciendo, abogando por su esposo, que no, que es una infamia lo que se le está haciendo, que son injuriosas las acusaciones contra él. Pero si no hubiéramos visto el video donde se ve a Ledesma declarando como un manso cordero sentadito ahí en su sillita, donde la fiscal le está preguntando, ¿usted reconoce que ha sido tratado bien o tiene alguna clase de reclamo contra las instituciones policiales que lo fueron a detener? No, en lo absoluto. ¿Usted ha sido golpeado? No, en lo absoluto. Entonces, si él lo está diciendo y yo lo vi con mis propios ojos, no me lo está contando nadie, no necesito ningún medio de comunicación para ello. Si yo lo estoy viendo, entonces yo aseguro personalmente a Alberto Aranguibel que es una farsante de toda carretera la señora Mixi Capriles. Tan sencillo como eso. Lo puedo decir con plena autoridad. Nada de lo que diga esa señora para mí es creíble. Tan sencillo como eso. Eso es como una mujer que te monte cacho con todos los compadres tuyos y de repente al día siguiente se te ponga a llorar diciendo, no, yo no, en lo absoluto, no, no, hágame usted el favor, si usted tiene los videos y las pruebas de la gente que le está sonsacando a la mujer, usted no puede al día siguiente aceptar que no, que mire, no, es verdad, debe haber ahí una duda, una confusión, nada de eso. Para eso existe la veracidad, para eso existen los medios como los videos que corroboran la realidad que en un momento determinado quiere manipular a alguien. Aquí no hay manipulación posible. Yo vi personalmente a Ledesma. El que no lo quiera ver allá en su casa, usted o el otro, si no lo quiere ver, bueno, allá usted con su estupidez y su imbecilidad. Yo, Alberto Aranguibel, vi a Ledesma diciendo que nadie lo sofocó, que nadie lo ajetreó, que nadie lo golpeó en modo alguno en el momento en que fue detenido. De modo que yo no creo para nada eso que está diciendo esta señora de que aquí hay una agresión contra un demócrata. Pero lo otro, que corrobora todavía mucho más esto que yo estoy diciendo, es lo que ha planteado el día de ayer la Mesa de la Unidad Democrática. Una de las cosas más insólitas que se puede plantear hoy en día en el debate político en una sociedad avanzada como cualquiera hoy en día en el mundo, pero mucho más en Venezuela, donde estamos teniendo esta confrontación política tan profunda en la que hay un sector que vive diciendo que es mayoría y por eso quiere tumbar el gobierno y está incendiando al país y está asesinando personas porque supuestamente es mayoría, pero resulta que cuando van a hacer la elección primaria no hacen la elección en las 87 circunscripciones en la que está dividido el país para que vote toda la población que está en capacidad de elegir, sino que van a 38 circunscripciones nada más. ¿Qué quiere decir esto, pueblo de Venezuela? Y le pido a los escuálidos que me oigan, por favor, con objetividad, se los pido de corazón. Óigame, le están diciendo pendejos a ustedes. Le están diciendo que son mayoría, pero no van a los 87 circuitos porque desprecian al pueblo. Una vez más desprecian al pueblo. Eso lo hicieron también en la elección primaria en 2012. De todos los 87 circuitos fueron solamente a 15. En esta oportunidad van a 38, porque el problema que tienen ahora es mucho más grande. Tienen conflictos internos, está completamente atomizada la oposición, se dividieron, se le fueron partidos como el MAS, que se le fue de sus filas, y están teniendo problemas gravísimos de liderazgo, donde ya no se sabe ahí quién es el que representa el liderazgo, si es el señor el gordo enzapatado Guillermo Abeledo, o si es el otro, el chugo que trajeron y que después no hizo nada, y que iba a salvar aquello, y después no saben si es Ramos Alú, porque está peleado con los copellanos y con los del otro, y después no saben si es ninguno. Ninguno es líder ahí, ninguno es líder. Pareciera incluso, según ha dicho Diosdado en su programa, que hasta el mismo Capriles está tratando de registrar un nuevo partido porque no se entiende con ninguno de los que están en la MUD. Entonces ese atolladero tan horrendo que está padeciendo, que está experimentando la gente de la oposición, del antichavismo, con su insustancialidad, con su incapacidad expresa, con su incompetencia para el manejo de los asuntos políticos, se expresa claramente aquí. Son una gente falsa, son mentirosos. Si ellos de verdad son mayoría, ¿por qué van solo a 38 circunscripciones de las 87? Óiganlo bien, son 87 circunscripciones que hay en toda Venezuela para elegir. ¿Están dejando por fuera a quiénes? A los campesinos, a los obreros del campo, a la gente humilde que trabaja por allá en la provincia más lejana, a toda esa gente que ellos consideran que son unos tierrúos, unos desdentados, una gente que no sirve para nada, que son unos parias inútiles que no aportan al desarrollo económico, entonces ellos los desechan. Así es la concepción capitalista. Ubíquense, estoy pidiéndoles en este momento que me escuchen los escuálidos de a pie, los pobres esos del barrio que creen que si se ponen una franelita amarilla, no sé qué, van a salir adelante porque van a obtener más viviendas y más casa y más comida y más harina pan con un imberbe como Capriles. Saquen bien su cuenta, vean lo que está sucediendo en la realidad, no en el discurso político. Es más, no me oigan a mí, suspendan la audiencia de este programa a partir de este momento, si ustedes consideran que los estoy engañando, pero por amor de Dios, vayan y vean lo que está haciendo esta gente. Vean a Mixi Capriles, que acaba de quedar develada como la más grande mentirosa ante el país y ante el mundo. Y vean esto que está haciendo la gente de la MUD. Está diciendo que ellos son mayoría, pero van solo a 38 circunscripciones. Vayan a la calle, agarren al escuálido que ustedes quieran, al escuálido de su preferencia, y váyanse a la casa de la MUD y pregúntenle a cualquier líder de ahí por qué es que hay solamente 38 circunscripciones en las elecciones primarias. Y si le traen una respuesta sensata, coherente, vienen aquí y me lo dicen, y yo juro de rodillas que me salgo del chavismo. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estoy de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos, a través de la señal de YBKE Mundial. Agradecemos como todos los días a esta hora el contacto de ustedes a través de nuestra cuenta de Twitter @soyaranguibel. Y aprovechamos también para compartir algunas notas que no necesariamente están en el grueso de la agenda diaria, pero que nos interesa muchísimo compartir con todas y todos ustedes, porque nos ayudan a comprender, a leer mucho mejor la realidad, no solo la inmediata que tenemos nosotros aquí en las adyacencias, en nuestra vida cotidiana, desde el punto de vista político, social, económico, etcétera, sino que hay que ver la globalidad, hay que ver, y en esto vamos a insistir permanentemente, hay que comprender la realidad a partir de la lectura global de lo que sucede en el mundo. Como por ejemplo esto que estamos viendo acá. Ustedes saben que esta misma semana se ha producido un crimen horrendo allá en Los Ángeles, en Estados Unidos. Cientos de personas marcharon en Los Ángeles tras la muerte de un mendigo a manos de la policía. Ayer comentábamos, y todos estos días, y vamos a seguir comentando siempre, la situación decadente en la que está la sociedad norteamericana, una sociedad completamente degradada, que está plagada por la violencia, por el crimen, por la marginalidad, por la pobreza, por el hambre, y en lo cual el capitalismo no está haciendo absolutamente nada para resolver aquello. Si vemos lo que está haciendo Obama, que de repente sale con un pequeño discurso para hablar de políticas de migración o con los programas de salud, vamos a encontrar que eso es absolutamente insignificante, completamente minúsculo, además de inútil, porque nunca resuelve nada. Desde la campaña electoral, de su primera campaña, antes de su primer gobierno, hace 7 años, Obama estaba ofreciendo que le iba a resolver el problema de la salud pública para que tuvieran acceso a ella los más necesitados, que son la gran mayoría, como en todas partes del mundo, lamentablemente. Y eso nunca se cumplió. Él vive ofreciendo eso, cada 2 años vuelve y retoma el tema, o cada vez que viene una elección del Parlamento dice que él ahora sí va a ir a fondo. Y lo cierto es que no ha cumplido, porque no puede. Un presidente capitalista no puede llevar adelante un programa socialista en ninguna parte del mundo, aunque lo quiera de rodillas. Eso está negado, porque eso es contra natura. Ningún presidente capitalista neoliberal puede llevar adelante ningún programa de sensibilidad social. Eso está absolutamente negado hasta por las ciencias. No hay manera de resolver eso. Y en Estados Unidos pues no se ha resuelto ninguno de esos problemas. Pero lo más grave es cómo se ha venido dando ahora esta mortandad que ha desatado la policía con un odio racista tan, pero tan acendrado que alarma al mundo entero. Ya hay voces, incluso a nivel internacional, muy destacadas, que están denunciando que de dónde a dónde sale ahora este racismo tan desatado, tan violento que hay por parte de los cuerpos policiales en Estados Unidos contra la población de origen africano allá en esa nación. No se entiende, sobre todo cuando se sabe que esa nación existe, es lo que es y tiene algún nivel de poderío económico precisamente en función de todo lo que se esforzó la esclavitud ahí, que fue explotada por los poderosos, como siempre, los sectores elitescos, los grandes factores del gran capital, del dinero, que se hicieron cada vez más ricos a costa del dolor, del sufrimiento, del padecimiento y de la muerte de los esclavos. Ahí, no solo en los estados del sur de los Estados Unidos, de Georgia, como llaman, Luisiana, todo esto, sino que ha sido en todos los Estados Unidos donde la esclavitud ha campeado antes como esclavitud y ahora como racismo. El crimen que se da es además escandaloso por la impunidad que hay asociada a él. Esta gente está asesinando a mansalva y son premiados, celebrados los policías que asesinan en la medida en que lo hacen de manera más cruel y más desalmada, y la sociedad los aplaude, la de los blancos, por supuesto, pues los negros siempre están protestando. Ahora la cargaron contra un mendigo, óiganlo bien, que ni siquiera era que estaba protestando y había un hecho violento confuso, nada de aquello. Era un mendigo que simplemente fue desahuciado por la sociedad porque hace 15 años intervino en alguna situación delictiva, un robo leve en el que participó, pagó condena por ello y cuando salió, pues la sociedad lo rechazó. Precisamente, además del racismo, fue por el desprecio a la posibilidad de la inclusión de un ser que ha sido regenerado, etcétera. Bueno, lo cierto es que este señor, en el padecimiento de la extrema miseria, entró en una circunstancia de confrontación con un grupo de policías, más de 6 policías. Uno de ellos entonces adujo que el mendigo, imagínense ustedes, y que le había despojado de su arma. Entonces se le vinieron encima a todos, lo tiraron al piso, lo aplastaron, como hacen siempre, como se ve siempre, todas las acciones policiales norteamericanas, las acciones son colectivas contra el más indefenso de los individuos. Siempre a una persona le caen 7 y buscan todos ponerle una pata encima, la rodilla encima, aplastarlo, hundirlo, casi que sellarlo contra el piso, todos los policías, mientras están poniendo las esposas. Una cosa salvaje, brutal, horrenda, que es lo que está en el código policial como norma de actuación. No puede un policía agarrar con otro a una persona, recostarla contra una pared y ponerle la esposa. No, allá tienen que tirarlo al piso, caerle a patada, aplastarlo con toda la rodilla de todos los policías y luego de eso entonces es inmovilizado. Bueno, esa fue la situación que aconteció acá, con el agravante de que una vez que estaba en el piso le dispararon cada uno para satisfacer la acción individualmente. Cada uno le disparó y le echaron 5 tiros al mendigo ahí en el piso. Y dice acá, como evidencias, Charlie Beck, jefe de la policía de Los Ángeles, presentó varios videos y fotografías para tratar de explicar lo que había pasado, tratando de salvar a los policías. Pero resulta que las imágenes del tiroteo fueron grabadas por varios transeúntes y subidas a redes sociales. El suceso fue recogido por las cámaras que llevaban en su cuerpo 2 agentes involucrados en el suceso. En un video publicado en la red social Facebook, se puede apreciar cómo un grupo de hasta 6 policías rodea al hombre y tras un forcejeo en el suelo de varios segundos en el que tratan de esposarlo, se escuchan 5 tiros que acaban con su vida, es decir, un tiro por policía, más o menos. Ese fue el promedio. Y eso es lo que hace satisfacer al policía su sensación de realización como profesional allá en los Estados Unidos. De verdad que ese modelo de sociedad que sigue la oposición venezolana es lo más putrefacto que hay hoy sobre el planeta Tierra. No entendemos cómo puede haber aquí en el país alguien que siga a una gente tan absolutamente desquiciada como esta mujer María Machado o como todos sus secuaces que andan tratando de generar violencia, estallido social, comportándose exactamente de esa misma manera salvaje, asesinando gente, degollando a la gente en la calle con guayas, celebrando y aplaudiendo eso. No se entiende. Yo como venezolano no lo entiendo, porque yo conozco gente que es verdaderamente una completa ñoña como ser humano en Venezuela, pero nunca, nunca he llegado a imaginar que pueda llegarse a ese extremo de odio y de repulsa por el ser humano como esta gente de la derecha. En Estados Unidos y acá es lo mismo que en Chile o que en cualquier otra parte. Asociado a eso, hay que hablar del informe que acaba de presentar la revista Forbes. La revista Forbes, ustedes saben, es así como la Biblia de la élite, de los poderosos, del gran capital, del gran dinero en el mundo. La revista Forbes saca todos los años una lista de quiénes son la gente que tiene más dinero. Y entonces ahí está la lista de las personas admirables en el ámbito del neoliberalismo y del capitalismo. Bueno, este año la revista nos trae una gran novedad. Nos trae la novedad de que está incluido en esa lista un grupo de venezolanos. Están tres grandes multimillonarios venezolanos, entre ellos el señor Gustavo Cisneros, el segundo el señor Juan Carlos Escotec, dueño y presidente de Banesco, y el señor Lorenzo Mendoza, dueño de la empresa Polar. Esa empresa que vive chillando, que no tiene dólares, que le den dólares, pidiendo que cambie el modelo venezolano, apoyando, financiando el terrorismo, financiando de manera soterrada a veces y a veces abierta todo lo que hace la derecha para tratar de derrocar al gobierno revolucionario desde hace años, no ahorita, sino desde hace años, pero manejándose con la misma jugarreta de la ambigüedad, de la falsedad, que lo coloca por un lado presentándose como un empresario con interés de trabajar por el país, acudiendo a reuniones en Miraflores y declarando por la televisión, pero por debajo de la cuerda, financiando todo el terrorismo, financiando a Leopoldo López, que es su primo hermano del alma, no solo primo de uña y carne, sino primo del alma, de que se criaron juntos, de que estuvieron juntos toda la vida, se abrazaron toda la vida juntos, estuvieron para todas las cosas juntos, que no puedo decir en este programa, pero ese es el doble juego que han hecho siempre estos ricachones. Bueno, están incluidos ahí en la lista de Forbes, de la gente que tiene más dinero hoy por hoy en el planeta, y bueno, hay una cantidad de gente de la oposición que dirá mucho orgullo, a mucha honra, pero hay una gravísima contradicción. Primero, no habíamos quedado que estábamos en crisis. ¿Cómo es que esta gente ha hecho la mayoría de su fortuna a lo largo del periodo de la Revolución Bolivariana? ¿Cómo se explica eso? ¿De dónde sale esa cuenta? No nos metamos con Cisneros, porque quizás Cisneros sí tiene un comportamiento distinto, porque él se volvió magnate con los negociados que hizo su padre, primero con el dictador Marcos Pérez Jiménez, luego con Rómulo Betancourt, y así como se fueron acomodando ellos de acuerdo a como le fuera sonando el son a través del tiempo, fueron amasando gigantescas fortunas, fueron encontrando la posibilidad de ser testaferros acá de los grandes magnates que secuestraron la democracia venezolana a través del pacto de Punto Fijo y en los acuerdos que había hecho con Nelson Rockefeller en un primer momento allá en los Estados Unidos para establecer el pacto de Punto Fijo, Caldera, Jovito Villalba y el mismísimo Rómulo Betancourt. Bueno, aquí entonces tenían que tener a sus representantes. Sus representantes fueron Eugenio Mendoza y el señor Diego Cisneros, padre de Gustavo Cisneros. Entonces ahí es donde se ve cómo va redondeando todo, va cuadrando todo lo que estamos viendo como verdadero desmadre, como verdadero desbarajuste de la potencialidad de nuestro país desde el ámbito de la economía privada, y es lo que nos está haciendo hoy en día tener todas estas colas que está padeciendo la gente. El hecho de que tengamos un capital privado que no ha jugado a Venezuela, sino que ha jugado a favor del gran capital de las transnacionales que aquí vinieron a saquear nuestra economía desde siempre, y que fue eso sellado por el pacto de Punto Fijo como lo hicieron esta gente. Pero resulta que ellos integran no una élite de venezolanos nada más, sino que se integra una élite del neoliberalismo, del capitalismo, como lo dice una nota de la agencia EFE publicada hace algunas semanas, en la que se da cuenta de la siguiente barbaridad. Si les parece horroroso la cantidad de miles de millones que tiene esta gente acumulado, en el orden ya de los billardos para cada uno de ellos, billardos de dólares. En el caso de Cisneros, estamos hablando de cerca de 4 billones de dólares que tiene él, solo para él, solo de su posesión. No es que sus empresas valen tanto, no. Es que él tiene guardado en banco ese dinero y después las empresas tienen otros costos. Eso sucede también con el caso de Juan Carlos Escotec y con el caso de Lorenzo Mendoza, su dinero personal. Fíjense ustedes, porque muchas veces hubo gente de la oposición que radicalizó su posición frente al chavismo, porque habían entendido que cuando Chávez decía aquella frase, ser rico es malo, estaba diciendo que no, que hay que ser pobre y que hay que tener ese desprendimiento absoluto de todos los bienes y de todas las cosas que sirvan para llevar adelante la vida de manera más cómoda y más agradable. No, el presidente Chávez jamás habló de eso o en ese sentido. El presidente Chávez se refirió siempre cuando dijo ser rico es malo, era que ser rico como esta gente es malo porque no genera sino desgracia, padecimiento sufrimiento cuando usted, a partir de cierta cantidad de miles de millones, usted siga queriendo acumular más a costillas del hambre y la miseria del resto de la población, la gran mayoría de la población. Eso es de lo que habló el comandante Chávez. En modo alguno, él dijo que vivir bien era malo. De hecho, quien rescata el sentido del buen vivir fue el comandante Chávez. Nosotros no sabíamos, las venezolanas y venezolanos, qué es el buen vivir, sino que lo veíamos en las películas y creíamos que eso era lo que le correspondía solo a los millonarios, a los ricos y poderosos. El comandante Chávez rescató para la venezolana y el venezolano común el sentido de la buena vida, del vivir bien, en la medida en que supiéramos aprovechar las oportunidades que teníamos como nación, como país, y que impulsáramos nuestro desarrollo y nuestro bienestar a partir de un modelo de soberanía y de independencia. Pero cuando él habló de ser rico es malo, era porque ¿qué sentido tiene? Cuando usted tiene tantos millones de dólares, usted está bien, vamos a poner que usted quiere tener un yate o usted quiere tener un jet privado, eso está bien, eso está muy bien. Chávez jamás dijo que eso era pecaminoso. Lo que está mal es que el de al lado tiene un jet y tiene también un yate y tiene menos millones de dólares que usted. ¿Por qué usted quiere tener más? O sea, ¿qué es lo que va a tener más si ya usted está disfrutando lo que disfrutan los ricos? ¿Por qué quiere acumular siempre más? ¿Por qué quiere tumbar un gobierno que eligió el pueblo para poner otro que le haga tener más dinero y robar más y robar más? ¿Por qué tanta voracidad por más dinero? Si usted no va a vivir eternamente, usted sabe que va a vivir unos 75 u 80 años, porque eso es lo que vive la gente, nadie vive más de eso, y el que vive más de eso no está viviendo, sino que está sentado en una sillita ahí malviviendo. Es decir, ¿qué va a hacer usted con tantos miles de millones de dólares? Nada. Es la voracidad, es la mezquindad, es la avaricia, es decir, es todo lo malo, todo lo perverso del ser humano, lo que se expresa cuando se está tratando de competir en una carrera de ver quién tiene más millones y de estar en una lista como la de Forbes, la revista esta de la que estoy hablando. Pero esta nota con la que quiero cerrar, lamentablemente no me va a dar tiempo entonces de continuar con la lectura del comunicado golpista que llaman la carta de la transición, el documento de la transición, pero no es que no lo voy a hacer, se los prometo, se los juro que lo voy a seguir haciendo palabra por palabra, lo haremos mañana y lo haremos todos los días que nos necesitemos tomar para eso, lo vamos a hacer, pero esto me parecía sumamente importante porque es una noticia que aparece ayer. Quiero completar entonces la idea con el tema de los ricos que sí son malos, no el vivir bien del que habló el comandante Chávez, los ricos verdaderamente putrefactos, actos del alma, que lo que quieren es tener y acumular sin ninguna necesidad, porque no van a vivir más ni van a estar más cómodos que lo que ya podrían estar con unos 2 millones o 3 millones de dólares. Es decir, si ya tú tienes el yate y tienes la avioneta, como digo, y tienes la mansión, ¿para qué quieres más? Solamente para hundir en la miseria a los pueblos. Es la única explicación. No hay ninguna otra desde el punto de vista científico que explique por qué una gente quiere tener más de 10 millones de dólares. Eso es una cosa descabellada, inexplicable, insólita. Bueno, ¿qué es lo que sucede a la larga? Como digo, ya al cierre con esta nota de F. La mitad de la riqueza mundial está en manos del 1% de la población. Y fíjense la miseria, el hambre que hay hoy por hoy en el mundo, a los extremos que se está llegando de padecimiento, que se dan guerras, se desatan guerras incluso por padecimiento, por hambrunas como lo que se está dando al sur del África y como se ha dado desde siempre en los pueblos pobres del mundo. Bueno, y esta gente está compitiendo por ver quién alcanza mayores sitiales en esta lista. Cerca de la mitad de la riqueza mundial está en manos del 1% de la población, que posee en conjunto unos 110 billones de dólares. Una cosa insólita, según los datos divulgados por la organización humanitaria Oxfam. El informe Gobernar para las élites, secuestro democrático y desigualdad económica concluye que la concentración del 46% de la riqueza en manos de una minoría supone un nivel de desigualdad sin precedente que amenaza con perpetuar las diferencias entre ricos y pobres hasta hacerlas irreversibles. Óiganlo bien. El texto se publica en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, en el último congreso, el último encuentro que hubo, y se puede buscar en internet. Ahí está la revelación de para qué es lo que sirve el capitalismo. El capitalismo, el neoliberalismo, sirve para destruir, acumular riqueza por acumular, que no genera desarrollo, sino que genera una satisfacción personal que ni siquiera es bienestar, porque como digo, después de uno, de dos o de tres, qué sé yo, cuántos millones de dólares que usted pudiera llegar a tener, ¿cuál sería el beneficio mayor que le puede aportar seguir acumulando riqueza hasta llegar al nivel de estos ricachones venezolanos que aparecen en la lista Forbes, el señor Gustavo Cisneros, el señor Juan Carlos Escoté y Lorenzo Mendoza? Que por favor me lo explique alguien, y aquí lo decimos. Por lo pronto, hasta aquí llegó nuestro programa del día de hoy. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos